Si después de la guerra y un día no habrá más en mí que esta tierra de mis muertos. Pero hoy grita la sangre que tú, Colombia, eres desgraciada.